izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un talagazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. ¿Ya se arreglan los papeles de la seguridad social, no, por lo menos? Que sí, tranquilo. ¿Sí? Y llegamos al final de asuntos propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Mira, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. Radio Tarasca. Oh, oh, oh, sí. En esta tarde tan gloriosa y tan peculiar, en el estudio de Radio Tarasca, al micrófono Juan Manuel Montilla, el Langui. Así era el primer cacho, Juanma, de esto. ¿Te acuerdas tú de esta canción? Siempre tengo una gorda mosca a mi lado. Pero niño, ¿por qué hablas así? Ya estás como en el primer programa que hablas raramente. Porque Colombo entró en mí. ¡Colombo! O fue el aire acondicionado o que estaba bastante acelerado, dice Street. Yo creo que tú vienes con la gripe, que habéis estado por ahí, caneando por ahí en Venezuela y en no sé dónde, y venís con la gripe, que es con lo que venís. Sí, es verdad. Y yo sin mascarilla. Y encima tengo los dedos todavía, niños, con las heridas que me hice el otro día, que todavía no te fías de mí, tengo unas costras debajo de los dedos que flipas. Solamente quiero decir que me puede chupar el huevo izquierdo o la bisectriz. Ahí se ha ido este chaval. ¿Por qué me he ido? Si yo soy el director de Radio Tarasca, ¿por qué me voy a ir? ¿Pero cómo te van a chupar un huevo, niño? Eso no se dice por la radio. Pero... A no ser que sea un huevo cocido o algo de eso. Claro, el huevo cocido, estoy diciendo. ¡Ah, huevo cocido! Está chalao. No, chalao, no, chalao tú que estás... Y encima no te ha cambiado la voz. Ya me estaba vacilando, ¿has visto? Si es que... Bueno, me voy a callar, porque viene un vacilón tú. Ay, pues de eso se trata, de humor, acompañado de música, de personajes, de entrevistas, de un magazine tan peculiar que se hace desde este barrio de la capital. Concretamente, Pan Bendito, así es que suéltala, Supri. En Radio 3 estás escuchando... ¡Radio Tarasca! ¡Aplaudan! ¡Lemon Flame! En español quiero que quiere decir con la Dizzy Cuchimendi, con la Dizzy Saripé, con la Dizzy Cuchimendi, calamares con tu pe. Venga, coño, que eso es lo que dice el Flavor Flay. Yo creo que sí, ¿no? Tú estás flipado, chaval. ¿No? Te digo yo que viene este con el HVDS. ¿Cómo se llama el H1-2? La gripe A. Que sí, no, sí, que sí. No, que no, escucha. Say, I'm gonna bump. Mira, escucha, escucha. Que no. Con la Dizzy Cuchi Meli, con la Dizzy Saripe, calamares con tu pe. Que no solo son en inglés. Que no, sí. Eso no es inglés, porque yo he estado estudiando inglés un poquito y eso no tiene significado. ¿No tiene significado? No. Pinga, pinga, pongo. Su significado tendrá que no sea el que yo estoy diciendo con la Dizzy Cuchi Mendy, Dizzy Sari, Sari Pen. ¡Ah, que pueda ser africano! A lo mejor. Un propio argot suyo allí en Estados Unidos. Cualquiera sabe. Era Flavor Flay, un miembro del mítico grupo Public Enemy, de hip hop. Y Rellenito McKenhan. Cada uno, cuando no entiende el inglés y no se quiere documentar, pues hace sus propias películas. Ya lo sé. Si tú no has visto que yo he empezado a cantar al principio del programa la de Cool and the Gang, es que el disco ese lo tiene el abuelo. Oyentes de Radio 3, interrumpiendo a Rellenito McKenhan. Sí, me lo ha dejado aquí con la palabra en la boca. Tengo que decir que nos vamos de vacaciones. ¿Cuándo? Pues mira, este es el penúltimo programa, oyentes de Radio 3, de Radio Tarascá. La próxima semana será el último de la temporada. ¡Madre mía! Nos vamos todo julio y todo agosto de vacaciones. ¿Cómo? Y hasta el primer viernes de septiembre no volvemos. ¡Con los gastos pagados, toma! ¿Cómo? ¡Fuera, conillo, la que no vamos a pegar! ¿Qué frena, pasa? ¿Qué gastos pagados? ¿Cómo que las vacaciones, niño? ¿Qué pasa? Que vamos a estar... Imagínate, los tendrás que cobrar, ¿no? No. O sea, tendremos que cobrar, primamente. No. ¿Cómo? No sé, Relleno, nos vamos de vacaciones. A mí me han sido órdenes de arriba. Han dicho que cortamos el grifo de la antena. ¿Pero a dónde nos vamos de vacaciones? Julio y agosto. Pues mira, ¿que dónde nos vamos? Yo te voy a decir una cosa. Yo me voy. Porque voy a emprender un viaje. Un viaje, sí. Me voy en busca de un poeta, de un personaje, de un amigo mío. No sé si le conoces. Hace ya, bueno... Bueno, lo sé. Sí le conoces, Relleno. Hombre, ya hablé. Dime quién es. Berry Harper. Ah, sí, Berry Harper. Joder, entrañable. Niño, entrañable. Berry Harper, oyentes de Radio 3, para aquel que nos sintonice ahora en Radio Nacional, claro. Antes nosotros llevábamos una serie de programas. Durante 3 años hemos estado emitiendo... En la página web de radiotarasca.com, que era nuestra propia página del programa, y aquí estuvo colaborando un personaje, un poeta olvidado, un poco desfasado, pero siempre peculiar y con ganas de escuchar sus poemas, cómo narra en su forma que tiene tan visceral de narrar esos poemas. Y le tuvimos aquí durante muchos años. Él es de Calahonda, de Andalucía. Y cuando le dije que íbamos a robar la antena de Radio Nacional y que íbamos a empezar a emitir en Radio 3, le dio una paranoia y se fue. ¿No te acuerdas de eso? Sí, ya no lo hemos hecho. Pues, ¿qué pasa? Que yo, conforme pasan los programas, a mí parece que se me nota que estoy a gusto y demás, pero me falta algo. Me falta esa chispa que siempre era cuando llamaban a la puerta y se escuchaba el sidecar, porque Berry Harper... Es una persona de 50 y pico, el y pico nunca lo quiere decir. Y va con su sidecar, un sidecar antiguísimo de los... Yo he montado. Sí, claro, tú has montado, yo también he montado, porque así se me lleva mi pierna izquierda, que no la conseguí meter dentro del sidecar, entrando en el aparcamiento del centro comercial. Habría que verte. Y claro, cada vez que sonaba ese sidecar y llamaban a la puerta, para mí era un éxtasis, ¿no? A lo que podía llegar yo a compenetrarme y a escuchar esa voz tan densa que tiene Berry Harper. Y entonces he dicho, pues como nos dan unas vacaciones tan largas, ¡hala!, julio y agosto, sí, voy a ir en busca de Berry Harper, porque le he llamado, no tiene móvil, el teléfono de casa da que no, que está fuera de cobertura, que no... Que está restringido. Sí, es que es muy raro, tío. Es muy raro, es Yo muy le llamaba raro. También por teléfono y siempre lo tenía apagado. También oyentes de Radio 3, decir que cuando estaba aquí en Radio Tarascá, cuando emitíamos solamente en la web, también tuvo una fase un poco que tuvo un accidente con el sidecar. Estuvo en el hospital durante un verano. Sí. Y luego, del golpe tan fuerte que había recibido en la cabeza, dice que perdió una de sus musas. Y estuvo durante una temporada viajando de lugar en lugar, Centroamérica... Argentina, Chile, etcétera, México. Y yo, ¿te acuerdas, Relleno, que te dejé a los mandos de Radio Tarascá y me fui en busca de él? Sí, sí, hombre. Que cada vez que llegaba a la ciudad, claro, había una notita y era y me dejaba como un dicho. Sí, verdad, yo te llamaba por teléfono. Con un poema y tenía que ir a buscarle a la otra ciudad que yo tenía que descifrar. ¿Te vas a ir al extranjero otra vez? No, te estoy explicando a los oyentes de Radio 3 que para que vean lo especial que es Barry Harper. Y así que ya encontró su musa, volví aquí a los estudios de Radio Tarascá, ya cuando estábamos acabando aquel año, y cuando le comenté que el próximo año íbamos a emitir en Radio 3 porque íbamos a robar la antena, ¡pum!, se largó. Dijo, conmigo no cuentes. Bueno, así que... Desapareció. Me va a costar mucho, lo primero, encontrarle, porque yo voy a ir a Andalucía, a Calahonda, voy a ver si está allí, y si no está, voy a tener que seguir su paradero, como siempre, buscando pistas, pero me va a ser difícil convencerle para que vuelva en septiembre, pero yo creo que va a merecer la pena todo el esfuerzo, todo el ímpetu que voy a poner en que Barry Harper nos acompañe en septiembre todos los viernes. Será Ale, niño, como Ale con su presencia y con sus poemas. Claro, ¿tú no te acuerdas lo del equipo A que se daban a Ale Mea? Pues tú le sedas y te lo traes en el avión. Que le sede, que venir, ¿no? Claro. Que le sede, ¿no? Como Ale Mea, como hacía Murdon para que montara en avión Mea. Rellenito, dime. Me va a costar mucho, pero yo creo que lo conseguiré. Oye, ¿por qué no me llevas contigo? Porque es que yo no... No, Relleno, no puede ser. Este pero, viaje... Pero no, si yo no, no, yo no molesto, yo me meto... Porque no vaya a ser que se ponga nervioso a ver tu presencia, que sabes que muchas veces él y tú entrabais en disputas... Ya, pero yo llego allí y yo si quieres me pierdo y ya no me ves en una semana. No, no, no, no me convence, Relleno. Tú haz tus planes, así nos va a venir bien estar 2 meses sin vernos el Gepeto. ¿Eh? Hombre, también es verdad. También es verdad. Un poquito porque ya estaba estresado, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pero joder, es que 2 meses, macho, yo es que dos meses. Ah, y te digo, la próxima semana, ¿sí?, en el último programa de Radio Tarascá. ¿Qué pasa? Te quiero aquí ver con guantes, con botas, porque vamos a hacer. ¿Qué dices? ¿Qué vamos limpieza, a hacer? Limpieza del local. Hombre, claro, nos vamos de vacaciones, lo más normal es hacer una limpieza que no ya puedo. Es necesaria, que las telarañas. No puedo, se nos que están... no puedo. ¿Cómo que no puedes? Que no, niño, que mira, me ha dicho el médico que me ha ido a quitar los puntos de los dedos de los pies. Mira, mira para arriba, mira para arriba. Si te estoy mirando, pero es que... No, no, pero para mí no, mira ahí la diagonal, la que te estoy marcando yo con el dedo. ¡Uy! ¿Has visto, no? Pero bueno, pero eso que es. Nada, y aquí o sea, hay una mucho colonia de todo, arañas ahí, hormigas. Aquí hay mucho de todo. ¿Qué pasa? Que como estamos puerta a calle, aquí entra todo el mundo. Y todo el mundo va dejando lo que no quiere o lo que quiere, pero no lo quiere dejar en su garaje o en su casa, lo van dejando aquí. Si es que también mira el Chemita, niño, lo que ha traído. Claro. Que me trae ahí un mueble que se ha encontrado la basura para poner la tele encima. Le he dicho, llévate eso, porque ha venido antes. Y la verdad es que cada vez que viene un invitado, sí, está muy a gusto, pero verdaderamente... Cada vez no pueden ni pasar. Es que no puedo ni pasar ni yo. Así es que la próxima semana, por ser el último programa de Radio Tarascá, vamos a hacer limpieza general. Langui, que yo no puedo. El médico que. Yo sí que le estoy traído un parte de incidencias. Tú no te preocupes. Que eso, que me dé el médico. Que todo aquel que vaya pisando hoy, le voy a ir diciendo que se anime la próxima semana para venir a limpiar, ¿vale? Para que no sea tan hombre, duro para ti, para mí. Vas a estar tú solo, porque para a lo mejor no puedo venir. Para ti, para mí, para el Daco, ¿eh? Yo me pido capataz, ¿eh? ¡Hala, ya está! Tenía que hablar. Capataz, como siempre. Suéltala, Supri. A ti lo que te hace falta es comerte un bocadillo así, como mi brazo, niño. ¡Chichi! Lo conozco desde que éramos muy niños. Ya de chaborro nos gustaba el flamenco. Mientras uno va y se sienta en su cajita y otros con las palmas le ponen compás. Empezamos lo que llamamos la juerga. Yo me encano y me la tengo que burlar. Mi primito el Chepita me hace los coros. Nos cantamos la de la peña al compás. Porque aquí no son de mi familia y otros mucho más que hermanos. Siempre ha habido un buen respeto y por eso nos camelamos. Si alguna tenía un problema, tu peñita le ha ayudado. Porque aquí no son de mi familia y otros mucho más que hermanos. Siempre ha habido un buen respeto y por eso nos camelamos. Si alguna tenía un problema, tu peñita le ha ayudado. Mayores, el arte y compás corrían por nuestra vena, todos juntos pa' lo bueno y pa' lo malo, nuestro amor y del respeto que te forjan dentro de mis sentimientos. Porque aquí unos son de mi familia y otros mucho más que hermanos. Son de mi familia y otros mucho más que hermanos. Siempre ha habido un buen respeto y por eso nos camelamos. Si alguna tenía un problema, su peñita le ha ayudado. Porque aquí unos son de mi familia y otros mucho más que hermanos. ¿Has visto otro? Yo aquí saco el timbre de voz. Movible, ¿eh? este temita de Josete, Recuerdos de Chico, se llama el disco, este tema, La Peñita al Compás. ¡Caña, la he visto yo a Josete! ¿La has visto tú a Josete? Sí, estaba ahí jugando a un juego de estos que de mesa, de esos ahí con la People. Ah, el RIS ese, sí, ¿no? Sí, aquí con el paquetito, como hace fresquito, niño. Pues echan ahí su partidita, ¿sabes? Oyentes de Radio 3, seguimos aquí en Radio Tarascá, en esta tarde tan peculiar, esta tarde del viernes, en este penúltimo programa de la temporada, ya que la próxima semana será el último y nos vamos todo julio y todo agosto de vacaciones. Yo en busca de Barry Harper y los demás. Yo no sé, macho. Dios dirá. Yo es que estoy indeciso. Tú estás indeciso. Fíjate que a mí las vacaciones me gustan, pero como no sé lo que hacer, pues todavía no estoy ilusionada. Joder, chaval. Ahí va. ¡Anda, mira la puerta! Ah, mira, mientras tanto, te puedes ir levantando. Pues es que yo no me acordaba cómo sonaba la puerta. Ya no te acordabas, ¿no? ¡Voy! Y al que venga ya le animo yo para que venga la próxima semana a limpiar. ¡Hombre! Ay, hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Estaba yo comentando a Rellenito, bueno, y a los oyentes de Radio 3, que es el penúltimo programa de la temporada. Que nos vamos de vacaciones, Tomás. ¿A dónde nos vamos? ¿Ha visto? Usted no sé. Digo que Radio Tarascá nos cortan la línea, la antena que robamos, nos la cortan. Y que nos vamos julio y agosto de vacaciones. Y que la próxima semana, a lo que íbamos, que la próxima semana es el último programa. Y como siempre, cuando es el fin de curso, por así decirlo, se hace limpieza general. Entonces, tú has visto cómo está el local, ¿no? Sí, sí. Hay muchas cositas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Demasiadas? Muchas, muchas. Pues entonces la próxima semana, en el último programa, vamos a hacer limpieza. ¡Anímate! Ay, yo no puedo, chacho. ¿Cómo no puedes tú? Yo no puedo porque me ha salido un trabajillo. ¿A dónde? Qué casualidad que le ha salido el último programa. Hoy no una lo tenías. Una ñapa. Hoy no, ¿no? Hoy no. El otro tampoco. El próximo viernes es. El próximo viernes. Ah, sí, era el viernes. El viernes es cuando me han llamado a mí del trabajo ese. De todas maneras, se lo diré a mi mujer. No, déjate de mujer. ¿Qué te iba a comentar, Juan Que Manuel? tu mujer no baja aquí al local. El que baja al local eres tú. Vengo de la GAE. Que viene de la GAE. ¿Qué de es eso? Chacholo, derechos de autor. Ah, sociedad de autores. Sí, las GAE. ¿Y qué pasa? Que me han dicho que no había dinero. ¿Cómo qué? Que no hay dinero? ¿De qué? El dinero. Hay dinero, tiene los que tienen el dinero en el bolsillo. Hombre, mis derechos de autor de mi Richard. Hombre, mi Richard ha estado saliendo. La maqueta que hicimos aquí en Radio Nacional. Es verdad, de hecho, mira, de hecho la vamos a poner, Daco, vétela preparando ahí el tema del... Tendré que cobrar derechos de autor. Vamos a ver, la verdad se ha dicha. ¿Tú te has ido a registrar a la sociedad de autores? Yo, ¿cómo a registrar? A mí no me ha registrado nadie, chacho. No, lo dejo. No, eso no. Que no. Que si tú... Ni en el barrio me registran, chacho. Pero que no es eso, que tú las canciones las tienes que registrar, ya sea las GAE o en cualquier otro... organismo, la cuestión es que tus canciones, las canciones de tu hijo, tienen que estar registradas para que cotices, para que cada vez que la pongamos en la radio, o la pongan en una tele, o en un politono, o sea lo que sea, o lo canten en un concierto, pues cada tantos meses tú vas, como ha sido hoy a la GAE, porque ha sido hoy o ha sido ayer. Hoy, pero si me ha dicho lo mismo que tú y le he dicho yo. ¿Qué vos te vas a echar a mi hijo? Ah, te ha dicho lo mismo, ¿no? Que claro. Si estaba registrado. Entonces por eso, entonces cada seis meses a ti te vendrá, tú irás para allá o te ves directamente... Te viene la cuenta con los derechos de autor, depende tantas veces haya sonado, tantas veces le llegarán derechos de autor al niño. Con razón el jambo se reía, porque cuando ha dicho, tiene usted que registrar al niño. Ja, yo le he cachado yo. Yo es que claro, eso no lo hice. Le he cachado. Ven, háblalo vos y yo, Richard. Yo creía que te hacías cargo tú, porque nosotros nos hicimos cargo de hacerle la maqueta, de meterle en el estudio, y todo lo demás, pero yo estoy muy liado. Bastante tengo yo con lo mío, yo no puedo ir bueno, a... Bueno, ya le llevaré yo el rellenito para que me lo solucione. Bueno, yo no, eso no sé nada. Yo soy muy nulo, yo en cosas de esas de los espectáculos y... Que no, chacho, que tú tienes el graduado escolar. Ya, yo sé, yo tengo el graduado escolar. Pero bueno, eso tiene que ser muy fácil. No pasa nada, tú te vas con los datos... Lo único que hay que pagar. Tú, es verdad. De entrada hay que pagar. ¿Cómo hay que pagar? Hacerte socio, poco. Encima que están gozando de los temas de mi hijo, encima les tienen que pagar. Encima, ¿verdad? Pero bueno, es poco, pero hay que empezar pagando. La cuestión es que te tienes que marchar para allá con el carnet, con los datos de tu hijo y sobre todo con la canción, porque la canción hay que registrarla, sus partituras, sus cosas, pero ahora está muy fácil, ahora te metes en internet y lo puedes hacer hasta desde internet. Ya, pero es que yo no chano de internet. Bueno, pues entonces... Yo prefiero el tú a tú. Para la semana que viene. ¿Escuchamos el temita de tu hijo? Pues escúchame, ¿no? Ya Richard, que tanto, ¿eh? Hoy, oyentes de Radio Richard 3, el tema de Richard y a la guitarra, su padre Tomás y también Richard el estribillo. Escuchen exclusivamente, solamente aquí en Radio 3, mi hijo Richard va a cantar. ¿Qué te vas hoy? Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. En el parque estoy con todos mis amigos. No somos mayores, sin hemos chamorrillo. Jugamos muchos juegos, no vamos por Madrid, no pues a ningún lado. Las obras caen aquí. Hoy, hijo Richard va a cantar. A todos locos os va a dejar. Ay, qué asco, vámonos por ahí. Richard va a cantar. Ay, está cortado también. Hoy, y Richard va a cantar. Y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. Me dice mi papá que la vida está mal, porque todos los jueves se tiene que ir ampliado para sacar la comida. Vendiendo la ropa, cada turno un destino y este es el que a mí me toca. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. ¿Cómo te sientas? Va a cantar. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Vamos, morena. Richard va a cantar. Hola, soy Xavi Hernández y quiero mandar un saludo a toda la gente y oyentes de Radio Tarascá y que nada, que vaya muy bien y un abrazo para todos. Otro abrazo para ti, Xavi. Me ha dejado flipado, chaval. Y que a vosotros también os vaya bien. Hombre, que le vaya bien ahí en la Copa Confederación, niño, que estamos ahí, ya verás cómo nos la llevamos. Si hubiera un mundial por delante, también nos lo llevábamos. Xavi Hernández, junto con sus compañeros de la selección española en la Copa Confederaciones, que deseamos todo lo mejor a España, que estamos disfrutando del hombre, gran claro, juego. Como tiene que ser. Como somos futboleros, niño. Otra, vaya. Si venga, es que ya no, estamos con la si puerta. Es que no. Bueno, joder, pues si podíamos el Tomás... Claro, no, y te voy a decir una cosa. El Tomás ha ido... El relleno. El Tomás ha ido y al final no se ha despedido de la gente y seguro que el próximo programa no viene. Para limpiar, el último. ¡Hombre, encima! ¿Qué pasa? Pasa. No, no tenga vergüenza. ¿Pero quién es usted? Hola, muy buenas tardes. Usted no me suena. ¿No lo conoces? ¿Cómo que no? Si yo te conozco a ti desde que era un chavo. ¿Pero qué? ¿Pero tú no sabes quién es? ¡Es el camarón del barrio! ¿El camarón del barrio? El camarón del barrio, bueno, efectivamente. A mí me llaman el camarón. Llamamos el camarón. Como llevo tiempo fuera, como estoy tal día para arriba, para abajo, para abajo y para arriba, no, pero es que no pues me... Pues yo te he visto a ti desde que eras chiquitito. Anda, pues no sabía yo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo usted por aquí? Pues nada, porque digo, me voy a ir donde estos chavales a ver si me pone un poquito de flamenco hondo. ¡Hombre! Por poner flamenco hondo, claro que le podemos poner flamenco hondo, pero nos ha roto usted un poco el esquema. Así. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros estábamos muy metidos ahí en faena y no le esperábamos. Es que nosotros abrimos la puerta a todo el mundo. Somos como o la sea, radio de sí, todos. Sí, que hay que pedir cita. ¿Qué? No, tampoco es eso. No. Esto estamos el 33... Ali. Bueno, yo creo que viene un poquito, ¿no? Bueno, esto es Radio Tarascá. En verdad estamos en Radio Nacional de España, que es la radio de todos. Estamos en Radio 3, Camarón del Barrio, pero Camarón del Barrio tiene usted un nombre que para dirigir, o le digo Camarón directamente. Bueno, llámame como Camele. Jorge, uno me llama Luis, otro me llama José. Pero tú me puedes llamar Lorenzo. Octavio, ¿y si te llamo Octavio? Octavio Robles. Bueno, Octavio sin fe. Sin fe, yo es que soy muy feísta. Aparte de feucho. Bueno, pues ¿cómo le podemos? Honorato, honorato al aparato, como estamos ahora en la radio. Honorato al aparato. Nombre, no, no, porque no es un nombre flamenco. Bueno, la verdad es que es verdad. Porque usted, ¿qué pretende? ¿Cuál es su intención viniendo aquí a la radio? ¿Hablar de flamenco o que le pongamos un tema? O cómo, no, nada, vení. Vení veros cómo... Bueno, es la radio de todos, usted ya es sabe. Es cómo la... se trabaja una radio. Exactamente, las puertas están abiertas porque estamos puerta a calle. Y nada, y por eso me he pasado nada más. Digo, me voy aquí, veo a estos chavales que de verdad que sostengo una presión... Muchísimas gracias. Desde hace gracias. Muchísimo tiempo... ¿Su estímulo? ¿Y el tuyo? ¿Se quiere quedar conmigo? Aprovechando las circunstancias de que tenemos aquí a Octavio, ¿no? Dijimos Octavio no, que no es muy flamenco. Josué. Josué queda más bonito, Josué. Bueno, Josué, espera, yo le voy a decir una cosa. La otra vez que vengan, aquí es que la gente normalmente cuando viene de visita trae cosas de para merendar. No, que le estoy obligando. Mira, eres más yo listo. Yo creo que este chico, simplemente por el aspecto que tiene... ¿Quién él, no? Tiene sí. que ser un glotón. Pues bueno, mira, pues sí, está usted en acierto, no se equivoca mucho. Si no hay más que verle la cara. Refugio. Compañero, no regañe. Bueno, Ale, tata, te quicó. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien, muy bien. Y yo, bonito, ¿eh? ¿Qué refugio es el que usted prefiere? Yo como refugio, pues yo qué sé. El local este no me viene más tampoco. Oye. Pues mira, es que ha dado la casualidad porque llevamos bastante. Radio Tarasca lleva pues tres años y medio emitiendo, ¿vale? Tres años emitíamos en internet. ¿Usted no nos ha escuchado nunca en internet? Pues no. Pues en internet. Y ahora emitimos en Radio Nacional de España, en Radio 3, desde el mes de marzo llevamos. Pues mira, mucho mejor, ¿no? Pero da la casualidad de que usted ha venido en el penúltimo programa, porque nos vamos de vacaciones. La semana que viene será el último programa. Que ha sido una pena, porque mira, se podía haber venido aquí usted, viernes sí, viernes también, o viernes sí, viernes no, como decida, y hubiéramos charlado con usted, porque a mí lo que me gusta es charlar con la gente, conocer, y sobre todo que los micrófonos están abiertos para la gente, que por claro. eso estamos a pie de calle. Pero claro, lo que sí le animo es, para el próximo programa, como es el último, vamos a hacer limpieza del local. ¿Por qué no se viene usted? Porque aquí mire cómo estamos y la no, verdad... No, pero yo te voy a decir una cosa porque yo no puedo ahora mismo quitar todos los bártulos y las copas que tenéis ustedes ahí arriba sí. porque yo ya no puedo con mi edad, hijo. Hombre, pero yo le veo a usted muy bien, ¿no? ¡Vamos a dar! Eso ¡vamos a dar! Porque me mira con muy buenos ojos. Nos vamos a tomar unos tintitos de verano. Eso sí, que no falte. Tintito de verano va a estar un poquito animadillo. No, la sangría... Déjate. ¿Cómo? No. Déjate que... Yo, si quieres, te acompaño en lo del vino. ¿Ha visto cómo sabía yo que por ahí...? Pero no puedo yo recoger en las copas. Lo puedes hacer tú. Que mira, que vamos a ser muchos. Y la cuestión es que como aquí entra mucha gente, ¿vale? Pues que todos colaboremos y que no verdaderamente no estemos el rellenito yo y el Daco. Nos toque pringar, porque encima que tenemos que hacer el programa de radio, tenemos que limpiar todo el local, que bastante tirada. Pues entonces, entre todos, mejor que mejor. Yo me pedí el capataz. Pues yo me pido el jefe de obra. Aquí todo el mundo se pide, ¡ala! Hombre, por pedir, se puede pedir usted un tema. Pero yo me puedo pedir uno de los temas que yo pido. Usted no ha venido aquí, ¿cuál era su cometido? Volvamos bueno, mi un cometido poco. Es pedir flamenco hondo, o simplemente hondo. Flamenco bonito. Pero ¿cómo de hondo? 16 metros para abajo. 16... De hondo de pecho. Hondo de o pecho. O sea... Que cuando escuche uno de los temas se te queden aquí grabados en el corazón y no puedas parar de escucharlo. Anda. Muy pues bonito. Venga, la verdad, pues espectacular. Pues pida por esa boquita. Pues voy a pedir ya que me llaman aquí en el barrio. El camarón del barrio. Vale. Pues voy a pedir un tema que se llama... Como el agua, mismamente. Vamos a pedir ese, ya está. Anda, un temita de camarón. Como camarón hace, de la isla. Como hace honor de San a su Fernando, nombre. Yo. Pues venga, vamos para allá. La Daco está ahí. Suéltala. Thank you. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! ¿No lo ves? Ay, ¿no lo ves? Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a la cometida gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, es verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Como el agua clara. Cama del monte, así quiero verte. De día y de noche, ay, como la agua. Qué sonido, inconfundible. Qué bonito, niño, mira los pelos descalzos. Qué potencia tenía el cabrón, de verdad, yo. Se ha emocionado usted, se ha emocionado, la verdad. Nos corre a los dos. La verdad es que tenía un potencia fuerte, cabrón, coño. Ya está. Ya está, cheque así. El rey del flamenco puro, ya está. Pues sabe que aquí en Radio 3 hay un programa de flamenco también. El presentador se llama Teo. Claro. Es el que yo escucho normalmente, a diario. Anda, pues mira, pues un placer, entonces... Para poder... es que la gente ya no escucha casi el flamenco. Es bueno decirlo para que la gente lo sepa que hay. Aquí en esta cadena en Radio 3 también pueden escuchar flamenco. Y ahora me voy. Se va, si usted, pero si estábamos muy bien... Choque, vamos. Pues si estábamos muy bien hablando. Y viene la semana que viene a lo de bueno, por ser el último programa, ya que joder, ya que aparece usted en el último momento, cuando nos vamos ya de fin de temporada, de vacaciones. Claro, véngase. Véngase, hacemos la limpieza, que la limpieza va a ser lo justo. Ya, dos cosas. Bueno, ya veremos, por lo menos para animar. Ya veremos cómo se tercia. Me voy la música a otra parte. ¿Te vas entonces? Venga, pues nada. Hasta luego. Hola amigos, soy Manuel Fuentes, quiero mandar un saludo grandioso a mi hermano Langui y a la gente de Radio Tarascá. No voy a cometer el error de intentar hacer una rima de hip hop porque va a parecer lamentable, por tanto no lo voy ni a probar, pero mando besos a todos y a todas. Y seguimos en Radio Tarascada. Oye, Langui, antes de nada, macho, no vas a ir de chajeta. Aquí todo el mundo que viene, niño, que está diciendo que se venga el viernes. Anda, que el pobre camarón de aquí del barrio, que viene aquí la primera vez a hacer una visita y va a estudiar en casquetas, que venga aquí ayudándose a limpiar. Hombre, pero vamos a ver, relleno, mejor será así, ¿no? Porque la verdad que si tú y yo y el Daco, entre los tres, nos tenemos que dar... el palizón de la limpieza histórica del local. Hombre, sí, también, pero macho, pero joder. Las vacaciones, luego... ¿Sabes lo que va a pasar? Que va a venir más gente de lo normal. Se van a poner aquí a Tapi y Pascual, la merienda y tal, y van a dejar esto unos zorros, ya verás. Tú te crees, mira, pero no, si... No, vamos a ver una cosa. Si fuera porque vayamos a regalar algo, pues sí. Pero si estamos diciendo, apúntate a la limpieza del local, ya que vienes tú y tú también colaboras en ensuciar... Yo no puedo, yo ya te lo he dicho. Escúchame, con las orejas, ya que viene... No tú, estoy diciendo a cada uno que le estamos diciendo, ya que tú vienes por el local, ayuda a limpiar, no va a venir ni la mitad. Si regaláramos algo, sí. ¿Tú qué te crees? Que el que se ha ido, el camarón este, que es un personaje. ¿Eh? Le he dicho lo del Tito y ya estaba diciendo que iba a venir. Pero que no viene, hombre. Ya verás. Bueno, aunque se ha quedado muy encanado, ¿eh? Porque puede hablar de música, le gusta el flamenco, es una apasionada del flamenco. No, ya sí. Hombre, si tú es que no le conoces a este hombre, pero si este hombre siempre va cantando por aquí por el barrio. Si le llaman el camarón por eso, porque tiene un quejido así parecido al de camarón. Es que no me suena, macho. ¿No te suena? No me suena. Si es que desde que te has ido a vivir a otro lado, macho, ya. Pero bueno, vamos a ver, relleno. Tomás, ¿tú crees que Tomás va a venir aquí, va a bajar? Yo creo que a no. ¿A limpiar? No. No sé que le sobones o algo con alguna cosa de esa. El Chemita, en cuanto lo enganche, porque el Chemita no para de traer bártulos. Y esto que me has dicho, el mueble este, que yo no sé qué pinta aquí. Encima que me ha dicho que luego iba a venir. Es que no está el mueble debajo, está encima de la tele. ¿Qué hace el mueble encima de la tele? Yo qué sé, porque ha dicho esto para el Lang y que tal, que Pascua, que. Porque estará necesitado de dinero. Francisco Orgullo. El profesor de las clases de cocina y demás actividades en la Asociación de Vecinos. Pues, oye, no te digo nada. Me ha dejado un pastel de plátano maduro en la casa. ¿Cómo que te ha dejado un pastel? Que subió a la casa de los viejos, subió a la casa de los papas. Y me dice la madre, mira, te ha dejado el Francisco Orgullo, el de la asociación, aquí una bandeja con una nota. Mira, entre Colacao y Colacao que me lo he ventilado. Pero qué morro que tienes, macho. Que me lo he ventilado. Y no me has tenido ni un cachito ni nada. Aquí ni merienda ya, aquí hemos perdido. Le voy a llamar, porque veo que no viene. Vamos a llamarle por teléfono, a ver dónde está. ¿Le vas a llamar? Y para decirle que nos vamos de vacaciones. Joder, hombre, si nos avisas el haber, hombre, este. Claro, y para que venga la próxima semana también ayudar a la limpieza. ¿Y si viene ahora, me ha dicho que no va a venir o qué? Que voy a que marco. ¿Te vas a marcar? A ver dónde está ahora este. A que está dando las clases de cocina y le vamos a interrumpir. Pues a lo mejor le estás interrumpiendo, niño, que está ahí. Sí, buenas tardes. Francisco Orgullo, que soy Juan Manuel Montilla, el Langui. Hombre, Juan Manuel Montilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, estamos aquí haciendo cola. Vamos a comprar unos billetes para un crucero que voy a hacer en mis vacaciones. Pero bueno. Pero ¿cómo? Que le he pillado en la cola de la agencia de viajes. En la cola de la agencia de viajes voy a hacer un crucerito. Y se va a marcar usted un crucerito. ¿Cómo no? Sí, un crucero. Todavía no tengo muy, muy claro el destino. Estoy en el Mediterráneo, las Islas Griegas. Voy a remontar a lo mejor el río Nilo. ¿Cómo? Un crucero por el Atlántico, lo que pasa es que eso no toca suelo, ¿sabe usted? Esto es tiempo mero vento. Pues no, yo le llamaba porque he subido a la casa de mis padres y muchísimas gracias. Pues era para darle las gracias, agradecerle por el pastel de plátano maduro, que muchas gracias, estaba buenísimo. Yo que subo y me dice mi madre. Está buenísimo, se ha comido el. Hombre, claro que me lo he comido. Me dice mi madre, oye, que ha subido el de la asociación, el Francisco Orgullo, este, y ha dejado una bandejita de un pastel. Y claro, con la notita esa que me dejaste, de esto es el plátano maduro, un pastel típico que hacen los americanos, que ahora. Y nada, y me lo metí entre Colacao y Colacao, que no ha quedado nada. Y como no te he visto por el barrio, pues he dicho, voy a llamarle. Y qué sorpresa la mía que estás ahí de la agencia de viaje pillándote un crucero. Pues qué casualidad, porque este es nuestro penúltimo programa de esta temporada. Nos vamos de vacaciones todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Hombre, pues mire usted, porque yo tengo 15 días de vacaciones. Tengo primero que corregir unos exámenes, unos trabajos. A ver si llamo al señor Gordito Paqueza para que me cate algunos pasteles, algunos. Está aquí. ¡Está aquí, hombre! Está escuchando. ¡Paquito! A ver si me ayuda usted, me cata unos manjares. ¡Hombre, claro! Bueno, ya te pondré en contacto con usted. Es que lo que tiene que hacer usted, en vez de subirle los pasteles al Langui, es subírmelos a mí primero para catarlo, ¿me entiende? ¡Claro! Bueno, pero hay que respetar primero la autoridad y la antigüedad. Ya lo sé, pero bueno. Oye, ya se lo doy a usted. Efectivamente, hay que respetar a la autoridad. ¡Hala, ya está! Como los guardias civiles, aquí. Francisco Orgullo, pues. Pues le quiero ver, para servirle a usted, pues le quiero ver, pues como dice usted, para servirme a usted, pues sírvame la semana que viene y aparezca por aquí, porque como va a ser el último programa de la temporada, la semana que viene, vamos a hacer limpieza aquí en el estudio de Radio Tarascá, en el local. Muy necesaria. Claro, muy necesaria, ya sabe que cuando se va uno de de fin de clase, de fin de año, siempre se hacen limpiezas. Limpiezas generales, y aquí es muy necesaria la limpieza porque ya nos están comiendo las telarañas. Entonces, oye. Como usted dice que para servirle a usted, pues pásese por aquí la semana que viene. Aquí sí, a pringar como todos. Y aquí, a pringar, claro, aquí vamos a limpiar todos. Y nada, que le queda mucho la cola para sentársele delante del mostrador. A ver, pues tengo personas delante, ya tengo todos los folletos en la mano, ya tengo aquí todos los folletos y voy a ver cuál me convence. Pero, ¿y qué es, un crucero normal o un crucero de estos que están saliendo ahora por la tele para la gente de cocina, crucero gastronómico? No son cruceros normales. Lo que ocurre es que yo ya me lo preparo y lo monto para que sea gastronómico, ¿verdad? Ah, claro. Y allá donde voy, yo me documento y pregunto por los platos típicos y ya. Ah, muy bien, pues eso está bien. En cada ciudad donde pare, pregunte, documéntase y así nos trae ya no solamente a la asociación de vecinos, que se lo van a agradecer todas las señoras que bajan a los cursos de cocina, sino también nos lo trae usted aquí a Radio Tarascá, esos platos típicos de cada región o de cada país donde usted vaya pasando con ese crucero, que también se lo vamos a agradecer los oyentes de Radio 3. Pues Francisco Orgullo, te veo la semana que viene, ¿vale? En el último programa de la temporada. Perfecto. Pues, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco Orgullo. Buenas tardes, corto y cambio, ¿eh? Venga, hasta luego. Y seguimos en Radio Tarascá. Y cada vez son más los que se están enterando que la próxima semana es el último programa de la temporada y que nos vamos de vacaciones. Y cada vez son más los que seguro que se van a apuntar a la limpieza del local. ¡Hombre, claro! Mira, oye, Francisco Orgullo, parece que tiene poderes telepáticos, de hecho, sí. ¿Por qué? Porque fíjate que estaba ya reservándose unas vacaciones. Sí, sí, un crucero de estos. ¿Pero cómo? Pero, a ver las recetas que nos trae de Egipto y de donde pise, en cada ciudad o en cada región. Joder, pues ya se lo he dicho, macho. Bueno, me lo ha dicho él. Que a ver si me pongo de catador de sus estas recetas y tal. Digo, bueno, cuando usted quiera. Pues mientras tanto, tú y los oyentes de Radio 3, que caten, pero de la buena música, como Brother Ali, de la Taco Styli. Suéltala, Supri. La Taco Styli. Get a crook in your neck looking at me sideways. High play, high stakes, made crook in the crime wave. Must be something on my face, yelling at the yard, not telling what they spelling on my space. .com, bold type face rhetoric. You gon' clickety click and get your head split. The hell you look like on a message board discussing whether or not the brother is hardcore. I ain't gotta prove to any of you that anything I ever said is the truth, but I'm ready to do it leisurely, and give me 10 beats a week so that I put the record how it need to be. I understand I ain't perfect, alright. I've been a thugged out nerd all my life. Thank God I ain't gotta serve dirt or snatch purses at night. I feed people with the verses I write, and I fill them with my personal strife. Had some of y'all concerned for my life, for what I've had the nerve to recite. I cut my grass low, bring the surface to light. Now baby, you ain't never heard me, I'm tight. And I'm surgical like with this, Jake, you know that. Let's go around and get a closed casket, and I'm old fashioned, trying to figure how we got from whip a whip to this silly bull's just so tragic. But it ain't impossible to solve. I ain't learned jack from Dorian at all. Let me hear you abusing the culture I adore. I come across the hall and get involved like this here. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la pena. Si no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. Tienen un atasco. Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. I'm just here to play my part, and in between scenes, gotta stay on guard. I ain't way out, y'all, you just don't get me, dog. You gon' fuck around and miss me, dog. It ain't my fault, and they love the way I talk. Eyes get real wide when I say my thoughts. I ain't way out, y'all, you just don't get me, dog. You gon' fuck around and miss me, dog. It ain't my fault. Tabernacle, my hand expands to the size of a big black granite statue. Divided by the lightning speed that they can't move. It ain't an autograph, do the math, I'ma smack you. I like to pull in my pants and lean back too. Organic vegetables, mix them with fast food. I'm Howard Stern meets Howard Zinn. How could you not find a pal in him and get attracted to? I take it back for you when possible. If you hear this and I'm confiding in you, pop, call me Ali, what's bothering you? Don't you wanna tell your friends you and your father are cool? No, you got more X's than the honorable Elijah Muhammad. But that ain't my problem with you. Truth is, you're just an impossible dude. You get hostile with fools when they honest with you. I can make me a snide little comment or two, but I don't see what that nonsense will prove. I don't give fake props to the dude to walk around in his shoes. I just do what the Quran says to do and respect him. I ain't even here to get clandestine, but best believe I'ma get what's destined. Be it an escalator or fixed up M10, it's better than this bus, best friend, believe that. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. La zarigüeya, nuestro alma mater de nuestro programa. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Está ahí, la tienes que cerrar el servicio, niño, que está ahora por no sacarla. Me ha dado por no sacar a la zarigüeya, pero os cuento brevemente, rápidamente, oyentes de Radio 3. Antes era un caos tener aquí a la zarigüeya cuando emitíamos en internet, porque es que invitado que venía, personaje que buena, o colaborador que venía, daba un poco por saco porque se tiraba el tobillo, cuando no estaba zascandileando, cuando no mordía el cable, se rompía la conexión. ¿Cómo? Se salía a la calle, venía mancha de barro, a menudo me la liaba a mí. Exactamente, o sea que la zarigüeya, mientras que hacemos el programa, vale, mejor tenerla guardada, ¿eh? Y... Si la verdad que luego en el bate tiene de todo, si es como el chusta del Tomás. Claro, sí. Pues, madre qué mía, ya tiene. Ya está, bueno, otra vez con ya la está llevando. A ver, otro que va a venir para la limpieza de la semana que viene. Otro que viene para el último programa a limpiar. Buena, hombre. Buenas tardes. Y mira, ay, quién es. Ya se viene quejando. Señor... Buenas tardes, mira, señor mira, Fabián. Cállate, rellenito, hijo, Que no están los pavollos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bueno, señor que Fabián? Que vengo con estos. Mira. ¿Sabe qué es esto? A ver, señor Fabián, de la dígame. Mejora del Parque de los Pinillos, ¿eh? Ah, claro, este es el proyecto de obras de la mejora y educación del Parque de Pan Bendito. Educación, no adecuación, listo. Ah, perdóname, claro, macho, ¿verdad? Sí que... ¿Adecuación por qué? ¿Por qué no lo quieren poner así? Porque dicen que van a adecuar el... Según el diseño. El Parque el de los Pinillos. El diseño que ellos les dé la gana, claro. Que, por cierto, hay 1 millón de euros en esta mejora, ¿no? Y va a ser un drenaje, van a levantar las tierras... Vengo de recoger ahora mismo firma, Juan Manuel. ¿Por qué? Porque... Bueno, veo que verdaderamente hemos recibido dicen muchos... Dicen que se van a gastar 1 millón de euros. ¿En este parquecito de aquí pequeñito? Sí, en arreglar lo que son los árboles. Dicen que van a hacer plantaciones nuevas. Áreas infantiles para los niños, zonas de juegos. Pistas de estos para los ancianos, para que hagan ejercicio. Sí. Mesas de ajedrez. ¿Pero eso vale 1 millón de euros? Eso dicen. Pero sí, por lo que yo te conté... Pero que eso te lo crees tú. No, yo no me lo creo. Si me dan a mí 1 millón de euros, fíjate, pongo el parque, el polideportivo, arreglo el suelo de Velázquez y arreglo la situación entera, fíjate. O sea, no, yo sé que hemos recibido correos a Radio Trasca y de hecho se ve que la gente está indignada, que están preocupados porque... árboles van a perdurar, lo que van a meter son alibustres, para dar bien la información de lo que yo he visto en los planos, de lo que han mandado, es que van a meter una clase de alibustres, porque los árboles se van a quedar, y lo que van a hacer es una mejora de poner alguna máquina que otra para la tercera edad, algunas mesas para jugar al ajedrez, etcétera, y van a adornarlo con un poco de asfalto. Con forma de diseño, así lo especifica, hijo. Pues o nada. O sea, que se gastan el millón de euros en diseño, en vez de cojones. ¡Que no, chicos! Si tienen todos los árboles apuntalados. Es verdad, eso sí, sí. Eso todos los árboles de los pinos apuntalados. Bueno, entonces sácalo, estamos... por otro. Estamos con las firmas, ¿no? ¡Por supuesto! ¿Cuántas llevamos ya? 3.944,3. Pues para lo son que tres es... personas que yo quiero ver ahora que seguro que me firman. No, pues para lo que es un barrio obrero y un barrio en el cual muchas veces cuesta la movilidad de la gente, pues ha habido bastante movilidad. Y seguimos con las firmas entonces, ¿no? Hombre, por supuesto. De hecho, te voy a decir una cosa. Te voy a dejar aquí los planos estos. Y para que me firme todo aquel que venga, ¿no? Claro que sí. Y que firme todos los del barrio, como aquí viene mucha gente, tu programa de radio. Aquí sí viene bastante. Y me voy a quedar con el encargado de obra para discurrir e intercambiar palabras y vocablos, ¿eh? Ah, muy bien. Oye, que acaba Radio Tarascá la próxima semana, que nos vamos de vacaciones 2 meses. Vale, perfecto, Juan Manuel. Me toca marchar, hijo, venga. No, pero espera. Este hombre, pero... Este hombre más listo que el hambre. Este seguro que ya se ha enterado de que está diciendo por ahí que vengan aquí a limpiar el local y vamos. Se ha ido corriendo, ¿no lo ha visto? Sí, no. Y le veo muy preocupado, la verdad, con el proyecto este de obra, de la mejora y adecuación del parque de Pamendito. Están los vecinos muy indignados por el coste que va a suponer este arreglo, esta mejora. ¿Pero tú crees que eso va a costar eso? No lo sé, relleno, en verdad, yo he dicho antes, no me lo creo. No sé cuánto cuestan las cosas, pero sí lo veo excesivo para un parque tan pequeño y para... viendo los planos aquí presentes para las cuatro cosillas que van a poner, pues... Pero bueno, vamos a ver cómo... Como se dice aquí en Pamendito, a ver cómo caza la perrilla. Y lo bueno es que tenemos muchas firmas que ya para movilizar a un barrio obrero que cuesta muchas veces, pues la verdad es que hay bastantes. Rellenito McKinhan, estamos llegando al final de Radio Tarascá. Uy, bueno, pero... ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a Cholo? Hombre, tendrías que llamar a Cholo el pobre porque hace ya mucho que no le llamas. Es verdad, por eso mismo. Como es el penúltimo programa, oyentes de Radio 3, vamos dile a llamar que se a nuestro, venga de Japón a limpiar. A nuestro corresponsal en Japón, ya sabéis. ¿Eso no se lo dices? ¿Cómo vamos a hacer llamar a este chaval y decirle que se coja un vuelo lo que cuesta un billete desde Japón hasta aquí a España encima para que limpie? Pero qué broma, será hombre. Para tirarle aquí un mes de vacaciones, claro, pero si, para que si limpie. Si quiere voy a buscarle, me pagas el billete, niño, me voy para allá, me estoy de vacaciones y me lo traigo. Anda. Venga, vamos a marcar. Uy, pero ¿por qué tirutas así de esa manera? Eso ha sido tú, si yo estaba mirando para arriba, te jode. Venga, anda. Que falta de educación encima en ¡Hala, ya estoy! ¡Ya digo qué sé yo! Es como el cuento del lobo, niño. Ponte la mano, por lo menos, hijo. A ver, Cholo. Ahora le levantaremos de la cama, seguro. Japón. Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen no resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! Bueno, Cholo. Hola. Buenas noches. Bueno, tú tendrías que decir buenas tardes, porque nosotros ya sabes que es por la tarde. Este está dormido. A ver, una cosa. Bueno. Juan Manuel. Sí, soy yo. Hombre, hace mucho tiempo que no hablamos, Me siento abandonado. Te sientes abandonado, ¿no? La verdad es que sí. Es que date cuenta que entre unas cosas y otras el programa se nos desborda. Solamente tenemos una hora a la semana y mucha gente la que quiere entrar. Y entre unas cosas y otras ya te cuento. Pero verdaderamente lo que queríamos era escucharte. Sabemos que te hemos levantado de la cama, ¿cierto? Sí, eso sí. ¿Y qué tal por allí? ¿Qué tal en Japón? ¿Qué tiempo está haciendo en Japón? Llueve. Ha empezado a haber época de lluvia. Es la peor época de todo el año. Llueve todos los días y hay mucha humedad. Y, ¿sabes? Espantosa. Muy mal. Y las ropas no se secan. Ya. ¿Pero hace calor o qué? Bueno, hace fresquito, pero ¿sabes por qué? Es que esto no hay en España. Como hay mucha humedad, sí, te acabas sudando siempre. Muy mal, ¿eh? Y aparece moho en cualquier sitio. Uy. Eso es muy mal. Lo peor es las ropas se huelen mal. ¡Uy! Porque no se seca bien. Pero ahora me explico. Qué curioso, sí, sí te explica, sí te explica. O sea, que aparece hasta moho en la ropa y todo. No, pero huele de vez en cuando, ¿sabes? No aparece en la moho, vale, pero si te descuidas poquito, por ejemplo, en la lavabo, aparece moho. Ah, vale, en la ropa no, perdón. Sino en el lavabo y en rincones así. No, huele mal porque... Sí, no, la ropa huele, claro, la ropa huele mal. Humedad, claro, efectivamente. Como medio secado, entonces ya, medio secado, medio mojada, no sé, pero ya, se huele mal, ¿sabes? Entonces ya tengo que buscar un momento, hueco, ¿vale? Que cuando hace muy bien tiempo, tengo que lavar todo, tengo que lavar ropa de un golpe. Claro, cuando hace buen tiempo, lavas toda la ropa de un golpe. ¿Y cómo se lava la ropa de un golpe? ¿Que coges toda la ropa y la golpeas contra la pared? ¿Que cómo se lava la ropa de un golpe? Digo que si coges toda la ropa y la tiras contra la pared, la golpeas contra la pared. ¿La revientas ahí? ¿O cómo? No, de una vez, vale, entonces ya, hombre, sí, la lavadora. Te entendimos, te entendimos. Y pones dos o tres veces a la vez. Te entendimos, Cholo, te entendimos. Era bromilla de Radio Tarascá. Pues nada, comentarte, Cholo, ya lo hemos estado comentando a los oyentes de Radio 3, que este es el penúltimo programa de la temporada. La próxima semana será el último, ya que nos vamos de vacaciones, Radio Tarascá, y hasta septiembre no volveremos. ¡Toma! ¡Toma! Oye, hombre, ya ahora estamos en septiembre, que bien vives, ¿no? 2 meses de vacaciones. ¡Cómo ganas! Dos meses, por todo lo grande. La Comunidad Europea ha dicho que 2 meses. Y 2 meses van a ser. Y nada, y hemos dicho, vamos a llamar a Cholo a ver para decirle sobre todo eso, de que nos vamos de vacaciones. ¿Y qué tiene pensado él? ¿Qué tienes pensado tú? ¿Dónde te vas a ir? ¿Vas a estar en Japón? ¿O tú que eres un viajante vas a estar paseándote de aquí para allá en este julio y en este agosto? Buah, julio... No, yo creo que estaré en Japón. Estarás en Japón. Es que ya, no, porque verano es temporada alta y aquí los viajes cuestan mucho más. Claro. Ah, efectivamente, entonces, temporada ya, alta. Me quedo aquí, ¿sabes? Y ya cuando venga temporada baja, después ya. De verano haré un viajecito por ahí. Pues muy bien. Cholo, que te digo, que saliste aquí en el periódico. ¡Madre mía! En el mundo deportivo, sí, hace un mes. En el mundo deportivo, claro, como no te hemos llamado, no te lo hemos podido decir. Pero saliste en el mundo deportivo. Claro, ¿no te acuerdas aquella visita que nos hiciste aquí a España, que estuviste aquí en el estudio de Radio Tarascá? Y que esa misma semana nos fuimos al campo del Atlético, la excepción, allí a hacer un reportaje. Y bueno, pues al final saliste. La sorpresa fue cuando fui al kiosco a ver el mundo atlético, a ver el reportaje de la excepción que habían hecho, y aparecías tú en el césped de rodilla con la postura esa tan famosa de Kiko, y hablaban de ti. El titular ponía un japonés, el seguidor del Atlético de Madrid. Sí, sí, sí, sí. Así lo ponía. Joder, entonces que soy famoso, no me interesa. Hombre, que eres famoso, claro. Después de chinchar eres tú el más famoso. Yo he guardado el periódico, he guardado el recorte para cuando te vea hacértelo dar. Ok. Pues nada, Cholo, oye, no te queremos interrumpir más tu sueño, y que nada, que a la vuelta de nuestras largas vacaciones... en septiembre volveremos a conectar contigo siempre y cuando tú quieras, y eso es lo que nos hace tener un corresponsal en Japón, que Radio Tarascá sea internacionalmente conocido. Ok, muy bien, gracias. Vale, durante vacaciones yo también buscaré materiales para transmitir, bueno, cosas interesantes de Japón. Muy bien, eso es lo que queremos, saber cosas interesantes. Okay. Y cosas sobre todo que están en vuestra cultura tan curiosa y tan extraña a veces para nosotros. Cholo, muchísimas gracias por toda esta colaboración durante esta temporada en Radio 3, en Radio Tarascá. Y cuídate. Ok. ¿Vale? Igualmente, y que tengáis buenas vacaciones. Bueno, claro, igualmente, niño. Y que si la humedad no se va, que ya sabes, utiliza algún perfume para la ropa. ¡Un secador de pelo! Ya. Cholo, chao, chao. Ok,